Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, muy buenas a todos, todas, todos los que nos estáis escuchando un día más, una semana más aquí en Malditos Veganos. Cuando parecía que no, hemos vuelto. ¿Qué pasa? ¡2025! ¡Increíble! ¡Hemos sobrevivido al 2024! ¡A la Navidad hemos sobrevivido! ¡A la Navidad! También. Hola, bueno. Otra vez. Oye, os he echado de menos, ¿eh? Hombre. ¡Qué fuerte! Perdón, que no nos has presentado, Sergio. Ah, es verdad, perdón. No puedes hablar. Perdón, prohibido. Me he saltado la norma. Lo que pasa es que también hay que decir que hay un hueco aquí, no sé, que corra el aire, ¿no? Puede ser. Oye. Puede ser que no estemos solos hoy. No me arrejuntáis, me tenéis aquí excluida. ¿Te imaginas que lo hiciésemos siempre así y sí, dejásemos un hueco en plan, ¡oh, una mujer, qué miedo! Podría pasar, ¿eh? Total, podría pasar, en total, verdad. Total. Bueno, es que han pasado tantas cosas que hay que hablar. Bueno, lo primero de todo, el Telegram. ¿El Telegram? ¿Qué es eso del Telegram? Que hay cositas nuevas, claro, este, claro, año. Claro. Es que hemos empezado aquí un poco. Tampoco somos especialmente fans nosotros de propósitos de año y esas movidas, porque yo creo que eso luego te acaba agobiando más de lo que supones. Si quieres hacer cosas, hazlas, da igual que sea enero, febrero o cuando tal. Pero es verdad que hemos dicho, vamos a ponernos las pilas, porque enero es un buen año para hacer cosas nuevas, ¿no? Estaban los patrones en plan de, oye, ¿el Telegram? Oye, ¿dijiste lo del Telegram? Oye, sí. ¿Qué pasa con el Telegram? Y fue, vamos a hacerlo ya. Sí. Tenemos Telegram de patrones. Por ahí os vamos poniendo, ya sabéis, antes también los capitulitos. Los capítulos que grabamos del podcast. Y van a participar de una forma muy especial. Correcto. Que ellos todavía no lo saben, pero vamos a empezar a hacer que sí, pues unos audios para que se escuchen en los programas, que si de repente unos mensajes, unas llamadas, ¿no? Que unas propuestas, ¿no? Que ellos puedan participar, claro, en los podcasts, que ellos nos propongan temas para los podcasts. Así que, bueno, pues vamos a involucrarlos un poco más. Contenido exclusivo, claro, porque de repente aquí esto es todo maravilloso, pero a veces hay tomas falsas. De repente Sergio manda un nude. Claro, de repente hay cosas ahí un poco más... Yo quiero uno de esos, Sergio. ¿Eh? ¿Qué? Pero bueno, bueno. Y entonces, pues bueno, que sepáis eso, que tenéis ahí un poquito más de chicha. Bueno, eso no sería vegano decir que hay un poquito más de chicha. Sí, porque por ejemplo, ahí las frutas tienen chicha también, ¿no? Sí. Bueno, bueno, nosotros tenemos chicha. Investigaremos. Claro, bueno, veremos. Hace mucho tiempo... Hace mucho tiempo que no hacemos un esto es vegano o no. Hay que volver, que es muy divertido. Este año. Venga, va, me pongo el reto de seguir buscando frases, esta frase es vegana o no. Es que ya quedan pocas, ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno. ¿Sabes cuál es un reto que hemos completado este año? ¿Cuál? El conseguir sponsor, ¿verdad?, para el podcast. Increíble. Conseguir una marca que confíe Increíble. En nosotros. Y que gracias a ellos vamos a poder seguir manteniendo esto, grabando esto y que, pues bueno, que pueda continuar Malditos Veganos, ¡qué ¿no? fuerte! ¿Y la marca? ¿Cuál será, no, la marca? Cuéntanos, Sergio. Están pues, ya por aquí, pero para la gente está que por no aquí, nos está claro, viendo. Está Begún. ¡Ojo, un aplauso para Begún! ¡Muchas gracias! ¡Qué majos! ¡Qué fuerte! Porque lo dijimos en Irún, dijimos, sí, marcas, por favor. Pero claro, fuimos a la Vivegi y dijimos, genial, muchas gracias Vivegi, pero se nos acabó la financiación. No sabemos si vamos a poder continuar, si vamos a poder seguir. Así que estamos súper contentos de haber encontrado una marca que nos financie. ¿Qué haces colándote en un plano que no es el me tuyo? Encanta, me encanta. Es que veía tú como, ya tienes el tuyo. Veía hombre. Como un hueco y digo, no sé, tengo la necesidad de rellenar el espacio de alguna manera. Ahora en un ratito. Ah, vale, ahora, vale, un ratito ahora explicamos, ¿no? Vemos bueno, a ver para quién es la cuarta silla. Porque es tan bonito, tan bueno y tan barato también, ¿no? También, Begún. O sea, que nos claro, haya... explica qué es Begún. Claro, para claro, la gente Begún. Que no haya que visto... Dirá, ¿esto qué? Claro. ¿Esto qué onda? ¿Este botecito de qué es? De Begún. ¿Pero y de qué de? De la... Es de Begún. ¿Y de Begún? ¿Y de Begún de qué? Pequeñas Begún. B12. Bueno. B12, porque Begún es la única marca en España 100% vegana, o sea, la única marca vegana que... no tiene nada de sus productos origen animal. Ni desde el primer momento. Ni las cápsulas, ni nada. Quiero decir que es importante porque a veces también se nos olvida el tema de las cubiertas, que a veces están hechas de gelatina o algún otro producto. O sea, totalmente 100% vegetal. Y no solo eso, es que además, bueno, solo fabrica en España. Las materias son de la UE. Que hay, digamos, otras empresas de síntesis de B12. De B12, de píldoras y demás, que son de la China o de India. Que luego te las comercializan aquí en, bueno, en la Unión Europea, pero que se producen allí. Aparte de todo lo que es el trabajo que vete a saber en qué condiciones está allí. Total. Todo el impacto climático luego que aquí supone te ponen, con ello. Te ponen aquí la etiquetita de, sí, se distribuye en la Unión Europea, pero ¿qué hay detrás, no? Obviamente, pues eso también ayuda que sea de kilómetro cero, porque hay, es verdad que justo el veganismo también estamos como muy concienciados con el medio ambiente, pero pues eso, que sepáis que también, pues al ser de España y además que todos los productos que son, todos los envases son, bueno, son bien de vidrio, bueno, de cristal, de son cartón, mucho más sostenibles, o de, ¿no?, aluminio, y que si veis algún plastiquito, que a veces, pues por ejemplo, hay un, aquí este no lo tiene, ya lo hemos abierto para prepararlo, vale, pero que sepáis que ese plástico es biodegradable, o sea, ajá, que se deshace, o sea, no es como los plásticos, ah, que estamos acostumbrados. Qué interesante que se lo curran todo, claro, o sea, claro, están realmente concienciados, no, sí, es una, sí, marca que diga, bueno, yo me sumo aquí a hacer una cosa vegana para vender un poquito más a los veganos. Estos están realmente, Begún está eso realmente concienciada, es, son súper majos, que además nosotros nos conocemos ya, hemos hablado con ellos mucho, sí, también, sí, para, sí, todo, sí, esto. Ya lo decíamos antes, porque es que otra cosa, que es que el tema es que están bastante ricas. Sí. La, o sea, están los, buenísimas. Las pastillitas de B12. ahora lo probaremos, porque nuestra idea, uh-huh, es que justamente con Begún, pues estos programas nos sirvan de recordatorio para el momento B12. Entonces tenemos como, correcto, el momento B12 de Begún aquí. Que además están libres de alérgenos, no se usan, pues nada, transgénico y demás. Y por supuesto, como hemos dicho antes, no hay ningún componente animal. Entonces, literalmente es para todo el mundo. Y pues nada, ¿qué y más? Procedemos a tomarnos la B12. Qué bien lo has explicado, Sergio, B12, muy bien. Me encanta. Claro, que no solamente tienen B12, tienen un montón de, claro, suplementos, claro, más. Sí, de hecho, magnesio, por aquí detrás tenemos hierro, tenemos... Todo. En el nombre de la B12. Que nos han, encima nos han, a mí me viene súper bien también para el gimnasio, que yo al final me gastaba una pasta en, pues eso, todo el tema de que si el magnesio, que si la B12, no sé qué. Y ahora pues dices, oye, mira qué bien que tenemos un descuentito. Ahora lo contamos, ahora, pero ahora, primero... La B12. Chin, chin, ¿no? ¡Ay, ya me he tomado! Ay. No me lo puedo creer. Esta es la típica que las uvas se la... Sí, hombre. Son igual, por abajo. Sí. Un chin chin con la lengua. Sí, claro. Aquí es... Esto es a los OnlyFans. A los patrones. Ah, Telegram. Bueno. Entonces... Only patrones. Only patrones. Que es importante, sobre todo de esta B12, uh-huh, sobre todo la de Begún. El gatito de hoy. Claro, porque a partir de ahora os iremos dando como el datito de... Una píldora. La píldora de información. ¿Cuál es esta, Sergio? Cuéntanos. Entonces, cuando es ingerida, la B12, cuando va al tracto digestivo, uh-huh, pierde un 60% de su efectividad. ¿Anda? Es decir, cuando nosotros tomamos las pastillas estas de... Bueno, otras pastillas que no sean sublinguales, uh-huh, se pierde ese porcentaje de su efectividad. Esto es debido también al ácido gástrico, uh-huh, y al factor intrínseco que está en el estómago. Ajá. Es decir, que cuando la, me hablas en chino de una manera, ya, que te la tomas y pierdes efectividad. Sí, ok. Sí, ¿y entonces qué ocurre? Es que el nutricionista, claro, tiene que. Claro, que tiene que mostrar al mundo que es nutricionista. Claro, venga, claro, venga, va. Vale. Nutricionista. Entonces, la mayoría de suplementos, como he dicho, son masticables. Directamente que yo al principio de la B12 me tomaba unas pastillas que eran así gordas. O sea, lo menos en plan. Lo menos práctico. Lo menos, digamos, apetecible, parecido a esto. Uh-huh. Era una pastilla así gorda, con una cápsula que me la tomaba, que tenía que tragar con un vaso de agua y esto se deshace. O sea, literalmente el polo opuesto. Bueno, pues, pues estas que son sublinguales son es literalmente ideal, porque además es mucho más efectiva, porque cuando la estamos absorbiendo de esta forma sublingual, casi el 100% de lo que nos estamos tomando es lo que nos llega a nosotros. Anda, o sea, que no pierdes tanto, claro. Como si fuera de la otra manera, que sí que se pierde más, claro, cuando se toma por el tra- O sea, es mucho más eficiente. O sea, todo ahora, bien. Ahora, vale. Entonces, vale. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Vamos, que esta es la mejor. ¿No vas a volver a masticar una pastilla de B12? Bueno. Esperemos que no. Veremos. Claro, no os la traguéis directamente. No, claro, tiene que estar ahí, claro, debajo de la tiene que estar lengua, un poco entrando ahí por la saliva. Ya habéis visto que yo es que estaba explicándolo y tenía la pastilla debajo y se ha deshecho sin yo darme ya cuenta. Ya está. Sí, a mí se me ha deshecho súper rápido. Desapareció. Ya no hay nada, ya está. Y, por último, claro, estamos en Veganuary y... Begún también, para facilitar pues el acceso ya no solo a la B12, sino a todos los productos que tenéis alguno también por aquí detrás. ¿Veis cómo sí que están muy concienciados? Es que da gusto así. Claro, pues tienen un descuento de un 25% en toda su tienda con el cupón Veganuary25. Si tenéis bastante duda. Fácil, sí, bastante Veganuary, fácil. Veganuary. Con Y, con no pongáis Veganuary con Y latina. Y 25 los números, no pongáis 25. Claro, es verdad. Veganuary. Joder, pero hay que decir todo 25. Bingo, venga. Oye, y hablando de Veganuary, claro, tenemos aquí un huequito y yo quiero dar paso ya a nuestra queridísima Amanda Romero. Ven para aquí, por favor. ¡Un aplauso! ¡Qué ilusión! ¡Hola, bienvenida! ¡Qué guay esto, eh! ¡Qué bien! Qué chulo. A ver, ¿cómo nos ponemos en este plan? Mira qué guapo, estamos los cuatro. Totalmente pegaditos. Pegadito, nos pasa siempre. Cuando somos cuatro en el podcast, no esto, pasa nada. De repente hay aquí contacto. Muy bien, pero a mí bueno, me bien, cuanto bien, más bien, bien, porque confianza. Claro, yo es que justo te iba a preguntar, pero he dicho, me voy a callar. Te iba a preguntar, Sergio, pero a lo mejor alguien no sabe lo que es veganuar y he dicho, Miriam, cállate. Que le estropea la presentación. Ya, ya casi en plan de, bueno, ¿quién mejor no que Amanda para total, que nos hable de veganuario después? Y por si alguien no conoce a Amanda, vamos a hacer una pequeñita presentación sobre ella, que ya ha estado en Malditos Veganos. Uh-huh. Así que si queréis saber sobre su trayectoria, sobre cómo se hizo vegana, sobre su, su vida, su veganismo, su todo, tenéis que ir al episodio de veganismo de Amanda Romero en Malditos Veganos. Hoy vamos a hablar de veganuari con ella otra vez. Entonces vamos a presentarla de nuevo. Para quien no la haya conocido, para quien no haya escuchado ese episodio, Amanda es psicopedagoga, es activista, has estado trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido política y ahora es directora de la ONG Veganuari, de Veganuari España, que no estaba en España. No estaba en España, estamos desde el año pasado. ¡Qué fuerte! Es vuestro primer año. Sí, la segunda campaña y el primer año completo trabajando aquí. Sí. Qué guay. Pues, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, pues muy contenta de estar aquí en Malditos Veganos, que tenía muchas ganas. Primera vez en presencial, claro. ¡Qué fuerte! Claro, nos conocimos en Irún, que no nos conocíamos. Y... Sí. Y la otra vez fue totalmente online. Así que encantada de que sepáis estar aquí. Que vegana, que Amanda es muy vegana. Sí, es muy vegana. Y es muy alta también. Y que no os engañe este plano de que salimos los cuatro. No, porque estoy de rodillas. Está de rodillas para poder grabar. Nosotros que somos tres topillos y Amanda que es más alta que... Total, nada, le hemos puesto la silla bajita. O sea que este plano es totalmente total, mentira. Pero mira qué bien queda en cámara, qué bonito. Con lo chiquita que yo soy cuando estamos de pie. Sin pues sí, bueno, bueno. Entonces, un placer tenerte aquí, Amanda. Y para mí estar aquí. Nos hacía una ilusión encima empezar justo el año con un podcast así, es como... Y el timing. Claro, claro, y además en pleno vegano, Ari, es que total, es perfecto. Claro, efectivamente. Total, lo más, digamos, ideal para todos. También para la gente que no conocía Veganuari, ¿no? Y que, sobre todo, que sepa que aunque Veganuari ya ha comenzado, Veganuari, si no estoy equivocado, se puede hacer en cualquier momento. Efectivamente, a Veganuari nunca se llega tarde. Vale. Cuéntanos qué es Veganuari, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues Veganuari es una ONG que nace en el Reino Unido hace ahora 10 años. Y lo que ¿solo? Solo. Bueno, no está mal, pero... No, pero quiero decir, siento que Veganuari tiene tanto impacto... Que lleva toda la que vida. Que 10 sí, años total. Me parece muy poco. En plan, yo pensaba como mínimo... ¿Más de 15, más 20 años? No, pues fíjate, lleva 10 y además los primeros 5 solamente trabajaba en Reino Unido. Con lo cual realmente la expansión a otros países, que este año, por ejemplo, estamos lanzando la campaña en más de 20 países a la vez. Wow. Todo este crecimiento ha sido en los últimos 5 en realidad. O sea que sí que va creciendo muy rápidamente. Y lo que hacemos, la idea principal de Veganuari es animar a las personas a que prueben una alimentación vegana durante el mes de enero, pues aprovechando que la gente a principios de año suele tener más motivación para introducir cambios, pues decimos, bueno, pues enero es un muy buen momento, acércate a probar una alimentación vegetal durante 31 días y desde Veganuari damos todos los recursos de forma gratuita. Entonces, yo me apunté el año pasado, ¿te acuerdas? Te apuntaste. Que dije, yo llevo siendo vegana no sé cuánto años, pero aún así me hacía mucha ilusión porque efectivamente me parecía muy interesante que me mandaran las recetas, que me mandaran la información. Claro, porque si te suscribes al boletín, que es totalmente gratis, lo que tenemos preparado es un programa de acompañamiento completo. Entonces, desde el día 1 hasta el 31, vamos dando cada día píldoras de información, pues con datos, con información nutricional, con recetas, damos un par de recetas para cada día. Y claro, cuando haces el programa completo, realmente vives pues, como toda la experiencia. Vamos resolviendo todas las dudas, pero también progresivamente para que la información no sea abrumadora, porque a veces tomar una decisión como llevar una alimentación vegetal, uh-huh. pues de pronto ya te llega un montón de información. Bueno, pues Veganuari también en eso intentamos que la información esté dosificada, esté seleccionada para que sea en el momento adecuado para las personas. Y bueno, y eso es lo que hacemos. Y como ONG, pues ofrecemos todos estos recursos de manera gratuita y lo que queremos es que qué la guay. Gente tenga buena experiencia. Qué guay. Es que yo soy súper fan de Veganuari, la verdad. Me parece muy chulo como el concepto de hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, el decir, bueno, como ya estamos muy experimentados con el veganismo, el pensar, a lo mejor esto no es tanto para mí, pero es que es lo que decías tú antes, que al final es un poco como una experiencia que ya te llevas para cualquier momento y que es que vas a tener recetas, vas a tener de todo como para poder aplicar el resto de tu vida y aunque ya seas vegano o vegana, te sirve para muchos momentos. Y para las personas que ya somos veganas, Veganuary también sirve, porque al final Veganuary es una herramienta. Claro. Y cualquier persona vegana recibe todos los días un montón de comentarios de gente que le dice, ay, pues yo me lo plantearía, pero no sé por dónde empezar, o alguna vez me lo he pensado. Bueno, pues es como personas veganas, aquí tenéis Veganuary, también todo totalmente gratis para que podáis decirle a vuestras vecinas, a vuestros colegas, oye, pues apúntate a Veganuary, que como tú decías, se puede hacer en cualquier momento del año. Nosotros centramos la campaña en enero y es la, bueno, pues el nombre de la organización, ¿no? Yeah. Vegan y January, pues por focalizar todos los esfuerzos en un mes del año. Pero si tú lo quieres hacer el 17 de julio, el 17 de julio tienes todos los recursos igualmente disponibles y lo tenemos ahí todo el año. Entonces, para las personas veganas, aparte de lo que se pueda aprender, pues también son recursos que podéis, que se pueden utilizar en el activismo, ¿no? Para, para llevar el veganismo a más gente. O sea, que gente. Existe Veg February, Veg May, Veg June. ¿Y tú te comunicas con el resto de directores del mundo? Porque quiero decir. Del mundo, sí. De sí. Veganuary a nivel mundial. Claro, sí, somos una organización y tenemos oficinas, digamos, como en España, presencia formal en 7 países, pero luego trabajamos con organizaciones partners. Ajá. En otros países. ¿En qué países están? Pues estamos en Reino Unido, estamos en Alemania, estamos aquí en España, estamos en Latinoamérica en varios países, estamos en la India, digo, con equipo propio. Pero luego ¿En la India también? En la India también, wow. Sí. Y luego tenemos colaboraciones con organizaciones locales, pues que prácticamente en todos los países del mundo. Este año lanzamos la campaña desde 20, pero Veganuary se hace en todos los países del mundo. De hecho, el año pasado, el único lugar del mundo en el que no teníamos personas inscritas a Veganuary fue Corea del Norte. Ya, te iba a hacer una broma. ¿En plan, serio? ¿Qué hace Veganuary en Corea del Norte? No, pues claro, en Corea del Norte no recibimos ninguna inscripción. ¿Te imaginas? Pero es el único. El único. Sí. ¿En serio? En todo el mundo. Recibimos personas de todo el mundo. Esto es muy fuerte. Sí. Sí, entonces nosotros... Claro, es muy guay, ¿no? Pensar que estás haciendo algo, en plan, hay gente en todo el mundo, en diferentes culturas, ya. Y haciéndolo a la vez da un sentimiento de comunidad muy grande, bueno, ¿no? Es que yo creo que es de las cosas más importantes que aporta Veganuary, y para mucha gente es una motivación muy grande saber que a lo mejor en otro momento llevan tiempo pensando, joder, pues me gustaría hacerme vegano o acercarme a esto, y elegir un momento en el que sabes que personas de todo el mundo, de todas las culturas, están haciendo lo mismo, y entrar a redes sociales y que haya comunidades por todas partes de gente que está compartiendo cómo les va, que están encontrando, que están descubriendo, realmente es muy potente, porque una de las cosas que normalmente enfrentamos al empezar es que a veces estamos un poco solas, claro, ¿no? O no tenemos alrededor gente que esté en lo mismo, y Veganuary y ha ido a una comunidad muy grande. Y respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros al final somos una ONG, somos un equipo, trabajamos pues con unos objetivos comunes, con unas estrategias comunes, con unos recursos que son comunes y que adaptamos después a la cultura de cada país, y nos reunimos, claro que sí, todas las semanas, personas de todos los equipos de todo el mundo, pues para ir asegurando que tenemos, bueno, pues que todo va funcionando, que todo está bien. ¡Qué guay! Qué guay. Qué fuerte, claro. O sea, hay como, habrá una llamada, ¿no? De Meets o no sé, o un Zoom, ¿no? Como de los 20. O sea, os imagino como un poco como los gobernantes de Veganuary, ¿sabes? Del veganismo. Las 20 cámaras. Desde no, porque Japón, además somos. Hay más personas, no solamente estamos los directores de país, hay equipos pues, de personas que están especializadas en el trabajo con empresas, por ejemplo, que esa es otra pata del trabajo de Veganuary que hacemos durante todo el año, que es animar a empresas o bien a que lancen nuevos productos veganos al mercado o a que hagan ofertas especiales durante enero para que los productos veganos sean más accesibles y más visibles en enero. Entonces esa pata de nuestro trabajo no es tan visible, pero durante todo el año estamos pues trabajando con muchas marcas, restaurantes de todo el mundo. Entonces ahí digamos que en los equipos no solamente estamos las directoras de los países, también hay personas pues que están especializadas en redes sociales, gente que está especializada en diseño. Hay equipo. Hay equipo, sí. Aquí en España somos muy, muy pequeñitas, pero en otros países, por ejemplo en Reino Unido, que ya lleva el equipo más de 10 años, pues hay equipos un poquito más desarrollados que dan también soporte al resto de países en otros ámbitos, ¿sí? Qué porque guay. Hay mucho trabajo detrás claro. O sea, es que es gigantesco en realidad. O sea, realmente. Es más gigante el resultado, ¿eh? Nosotros somos equipos muy humildes, muy pequeños y somos una ONG que vivimos de las donaciones. Pero es verdad. Me refería como a eso. El impacto luego es gigantesco. A lo que gigantesco. Tienes que controlar y estar como pendiente de tantas cosas, al final hace falta también hay manos para. Y es guay también porque eso significa que la gente lo hace suyo, ¿no? Que yo creo que el mayor éxito de una organización. O uno de los mayores es que lo que hace se convierta en un movimiento, ¿no? Y que llega un momento en el que la gente no sabe qué es Veganuary, sino que Veganuary es como eso que se hace en enero y es comer vegano en enero. Y a mí eso me encanta que digamos como que nuestro equipo desaparezca y que lo que quede sea un movimiento mucho más grande que nosotros y que la gente lo haga suyo. Eso es el éxito para nosotros. Oye, hablando de resultados, a nosotros nos encantan los datitos, las estadísticas. Claro, has dicho que ya tienes, bueno, un año de experiencia, ¿no?, aquí en España con todo lo que supuso Veganuary 2024. Entonces nos gusta saber, a ver, ¿qué pasó en Veganuary 2024? Cuéntanos. Pues os cuento. La verdad es que fue muy bien el Veganuary del año pasado. Mirad, para que os hagáis una idea. A nivel internacional, acompañamos a 1,8 millones de personas. ¿Qué? Con nuestros recursos de manera directa. ¿Hay países más pequeños? Ay, hombre, y tanto. Wow. Sí, sí. Solo con nuestros recursos, ¿vale? Personas que directamente se apoyaron en Veganuary. Pero como decíamos antes, la cosa es que Veganuary va mucho más allá de la gente que se apunta en nuestra web para recibir los boletines, porque también hay mucha gente en redes, pues mismo como este podcast, mismo como mucha gente activista, gente que crea contenido, que hace que hoy en día pues mucha gente se pueda plantear probar el veganismo sin apoyarse directamente en Veganuary, sino apoyándose en la gente que hace recetas, en la gente que da información. Entonces eso es algo que en Veganuary sabemos, que una cosa es la gente que se apoya directamente en nuestros recursos, que esto sabemos que el año pasado fueron 1,8 millones de personas. Qué fuerte. Pero luego hacemos estudios también para saber qué impacto tiene la campaña a nivel mundial. Y el año pasado, a través de YouGov, lanzamos una serie de estudios en los principales países de la campaña y el resultado fue increíble porque nos salió que más de 25 millones de personas en todo ¿qué? El mundo decían haber dejado los productos de origen animal durante el mes de enero. ¿Qué? Entonces, claro, no son 25 millones de personas que estén, digamos, apuntadas en nuestra base de datos, pero es el movimiento, lo que hablábamos antes, de personas que dicen estar haciendo Veganuary y haber dejado los productos animales en enero. ¡Qué con locura! Lo cual, el impacto mundial de esto, pues es que 25 es millones, ¿cuántos estadios de fútbol es eso? Bueno, son mucha gente para asimilar. Eso es muy loco. ¿A dónde ha llegado eso, eh? Sí. Claro. ¡Qué barbaridad! Es que yo estoy viendo una gran cantidad de personas que lo están haciendo y tenía como ganas de preguntarte, en plan, ¿contactáis con esos influencers para que lo hagan? La gente lo está haciendo por libre, porque veo a tanta gente haciendo lo que digo, joder, ¿hasta dónde ha llegado Amanda? Todo el influencers Amanda que yo tiene sigo. Un montón de colegas en todos lados, ¿no? Claro, en plan. Han convencido a un montón de gente. Un poder de persuasión ahí. Total, diciendo, vaya, qué trabajo han hecho, han convencido a todas las influencers para hacerlo. Entonces, no sé, en plan, ¿estáis vosotras detrás de todas estas influencers o qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? Sí, bueno, la realidad es que mucha gente lo está haciendo. Yo me lo voy encontrando también sobre la marcha y me da muchísima alegría. Me voy encontrando mucha gente que de pronto dice, pues estoy probando este Veganuary. Digamos, mi trabajo es más bien poner eso ahí fuera y que le pueda llegar a esas personas, ¿no? Desde Veganuary sí trabajamos con celebridades, con personalidades en cada país que son embajadoras o embajadores y a quienes sí, por supuesto, les contactamos directamente, les invitamos a que nos den una frase y una foto que podamos utilizar pues para inspirar a más personas en cada país, pero no, realmente no estamos detrás de toda la gente que lo está haciendo, no tendríamos capacidad tampoco, lo cual es una muy buena noticia. Para mí me alegra mucho cuando me encuentro a gente que además tiene grandes plataformas y que tiene capacidad de inspirar a otras personas. Claro, yo decía, a ver, porque yo, por ejemplo, me llevo súper bien con Mara Mariño y de repente empezó a hablar de Veganuary y yo, qué guay. ¿Estará Amanda detrás? No, la verdad es que no. Y de hecho me lo mandaron porque ella subió una story. Bueno, es que subió una story con un montón de cajas de Eura. Diciendo, nos estamos tomando muy en serio el Veganuary. Entonces es verdad que mucha gente pues, me manda todo lo que ve claro. de Veganuary. Y entonces pues me mandaron, mira esto, tal. Y nada, pues una alegría totalmente. Total, que ahí pues, claro, pues yo ahí siempre desde Veganuary siempre decimos, oye, estamos aquí para lo que necesites, porque hay gente igual que igual lo está haciendo por libre y que se pueda apoyar en nuestros recursos, que para eso estamos, ¿no? Qué guay, qué Pero guay. Pero bueno, ese es el efecto del movimiento y creo que también el efecto de hacer una propuesta que para mucha gente es realista, ¿no? Es que, es muy atractivo también para la gente que crea contenido en redes, os lo iba a decir, realmente es muy chulo, igual que ahora todo el mundo es como, día 85 de mi cambio físico o de tal, el decir, durante un mes voy a estar, pues en este caso, comiendo vegano o informándome más sobre veganismo y el ir compartiendo día uno, día dos, día, o sea, como propuesta es súper interesante para los creadores de contenido también. Sí, eso que nace antes realmente, pero, o sea, como del boom, ¿no? De los creadores de contenido, pero... Habéis sido que unos pioneros con la idea. En ese sentido funciona muy bien, da muchas posibilidades también de generar comunidad y de compartir experiencia. Yo creo que parte del éxito de Veganuary es que hay muchísima gente, y vosotros lo sabéis, que quiere acercarse a una alimentación vegetal, pero que a lo mejor la idea de cambiar por completo su alimentación pues es abrumadora, porque al final la alimentación atraviesa nuestro día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y para mucha gente decir me hago vegana puede ser algo como que pesa mucho, ¿no? Que es muy grande y que da un poco de miedo. Pero sin embargo, un mes lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces, desde esa aproximación, de hecho, ahora como nos gustan los datitos, sí, ahora os doy más datitos. Yo tengo ganas de preguntarte más de datitos. Ahora vamos con datitos de resultados, de la gente cómo sigue después, pero tenemos unos porcentajes muy altos de gente que después dice quiero seguir siendo vegana porque me he dado cuenta de que es mucho más fácil de lo que pensaba. Claro, es que es lo que todo el mundo le pasa cuando se hace pero vegano. Pero romper esa barrera, sí. Por eso hay... De la expectativa, ¿no? De al final el prejuicio versus la realidad. Claro, pero nosotras como ONG lo que queremos es atraer a la gente, hacer que esto sea grande, que se multiplique, que además, por favor, que sea lo más rápido posible. Total. Entonces lo que queremos es, pues en un momento al año, focalizar todas las fuerzas, invitar a todo el mundo, de literalmente todos los países del mundo, a acercarse a una alimentación vegetal, que la gente tenga su propia experiencia y el resultado después es que la gente, una vez que lo prueba, lo hace con acompañamiento, lo hace con, pues, con un equipo detrás, que somos gente maja y que cuidamos a la gente, pues luego dicen, ostras, pues ha sido mucho más fácil de lo que pensaba. Y en concreto, el año pasado, nosotros a los 6 meses hacemos una encuesta a participantes para ver qué tal van, cómo han cambiado sus hábitos de alimentación. Bueno, pues del 2024, el 27% de las personas que participaron en Veganuary seguían con una alimentación 100% vegetal 6 meses después. Y esto es consistente con las encuestas que venimos haciendo desde hace 5 años, y es que siempre entre el 25 o el 30% de las personas que hacen el reto siguen con una alimentación vegana al menos 6 meses después. ¿Esto es en personas que antes no llevaban una alimentación o los incluidos? Eso es. O sea, las que no antes no llevaban. Las que han hecho cambios a partir del reto. O sea, y luego... 9 a 4. Una cuarta parte es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Es muchísimo. Y luego las que a lo mejor no deciden seguir con una alimentación 100% vegana, pero que dicen haber reducido al menos a la mitad su consumo de productos animales, ahí nos vamos a más de un 80%. ¿Qué? Bueno. Sí, entre el 75 y el 50, las personas que se quedan veganas, las que reducen más de un 70, las que dicen haber reducido, que también, bueno, está la percepción, ¿no? Claro. Pero las que dicen haber reducido al menos un 75% o al menos un 50%, ese total es más de un 80%, un 81%. ¡Qué fuerte! Con lo cual el impacto en la alimentación de las personas, en su percepción de los alimentos. Por ejemplo, este año ha salido un estudio hecho desde la Universidad de Exeter sobre personas participantes en Veganuary, y lo que ha salido es muy interesante, y es que las personas que participan, que han participado anteriormente, son más propensas a tener un rechazo hacia los productos de origen animal. Aunque los sigan consumiendo, la gente tiende a reducir su consumo, pero además empieza a generar, digamos, un discurso menos positivo hacia la carne. Esto, claro, también tiene un impacto de medio, largo plazo. Al final se trata de acercar a las personas hacia hábitos más cercanos, más respetuosos con los animales, porque pensemos que esto, bueno, lo sabemos, es de siempre, nos resulta mucho más fácil integrar las cosas cuando no, digamos, forman parte de nuestro día a día, ¿no? Si nunca hemos comido una hamburguesa vegetal, nos resulta más difícil conectar con una hamburguesa vegetal y vamos a estar más resistentes. Entonces, cuanta más comida vegetal haya en tu plato, más fácil resulta conectar pues, con un mensaje de defensa de los animales, con un mensaje de protección del medio ambiente. Entonces, bueno, participar en Veganuary va, alguna gente la deja completamente vegana y lo toman como una decisión de por vida, y otra mucha gente va reduciendo y empieza, digamos, ese camino con mucha más apertura y mucha mejor predisposición, claro, porque ya siente que hay algo de ellos que está conectado con esos valores y con ese estilo de vida. Qué chulo. Interesante. Qué chulo. ¿Y tienes datos sobre cuánta gente repite? En plan, si hay gente que... Claro, o sea, os encontráis a gente... Que hace Veganuary dos años, ¿no? Que digas, seguidos, oye, este estaba en el Veganuary del año pasado, ya he hablado con él o ya le he visto y dice, bueno, hay venga, gente que lo hace año tras año. ¿Ah, sí? En otros países, sí, porque es verdad que hay algunos países en los que Veganuary está instalado, pues sobre todo en Reino Unido, en Alemania, que la cultura es mucho más vegan friendly, pues hay mucha gente que a lo mejor es vegetariana, pero que todos los años pues hace Veganuary en enero, o que no es vegetariana, pero decide que, bueno, pues que una parte de su contribución es durante un mes al año reducir los productos de origen animal. Sí, bueno, es una forma, pero yo creo que no es tampoco lo más habitual o normal. Ya. Sí, en realidad la gente a lo mejor ya... la gente repite para seguir avanzando, claro, ¿no? Y entonces un año dice, bueno, pues no me he quedado 100% vegano, voy a volver a repetir. Eso sí nos pasa, y poco a poco la gente se va quedando cada vez como más vegana. Claro, porque ¿qué porcentaje de personas que ya son veganas o que llevan una alimentación, porque esto creo que también tenéis los datos, que llevan una alimentación 100% vegetal, hacen Veganuary? Muy poca. Ya, yo me imagino que es muy poco, pero en plan, porque siempre hay alguna receta que sacáis, ¿verdad? Sí, claro, pero muy, sí que está mucho más enfocado muy a la poca, gente que no... No sé, yo creo que como muchísimo, un 1% o menos. Claro. Realmente la mayoría de la gente que se apunta es gente o que come carne o que está reduciendo, que es la gente flexitariana. Yeah. Es el público de Veganuary. Uh-huh. Ahora, que hay un mínimo porcentaje de gente vegana que se apunta para coger recetas y tal, sí, pero nosotros luego cuando hacemos los estudios sacamos a esa gente, que es decir, claro, le preguntamos, y si alguien dice ya soy vegana antes del reto, no les incluimos, claro, claro, en las encuestas. O sea, yo posteriores. No he salido en las encuestas de Veganuary. Porque, y por ejemplo, claro, o sea, también se hace el movimiento desde restaurantes y desde no solamente como las personas individualmente. Entiendo que habrá pues negocios, organizaciones que también... Claro, y eso es lo que hace también que Veganuary sea tan grande y tan visible, porque lo que... Y eso es, digamos, nuestro trabajo es conseguir generar un momento en el año donde el veganismo tenga todo el protagonismo, ¿no? Y poner ahí todos los focos. Entonces nosotros hacemos el trabajo como organización de pedagogía a la ciudadanía, que es lo que más se ve de Veganuary, que es lo que estamos hablando, pero luego hacemos todo ese otro trabajo durante el año con empresas tanto veganas como no veganas, para que incluyan más opciones veganas en el siguiente año, o que hagan de algún tipo de promoción, descuento especial en enero, para que sea pues el veganismo más fácil. La idea es que cuando la gente esté probando el reto de Veganuary, vaya a la tienda de su barrio y se encuentre un descuento por Veganuary, vaya a comprar B12 y tenga un descuento de B12, vaya al supermercado y tenga más visible la sección de productos veganos, ¿no? Es como generar todo el ecosistema. Para que os hagáis una idea, el año pasado se lanzaron 2.100 nuevos productos. ¿Qué? Solo en enero. Sí, en todo el mundo, solo por Veganuary. Nuevos productos y menús en restaurantes, nuevos platos, pues desde todo tipo de restaurantes, ¿no? Que no tenían a lo mejor opción vegana. Entonces, ese también es nuestro trabajo, claro, porque lo que después queda, después de Veganuary, pues es sitios que a lo mejor antes no tenían una opción vegana, que a partir, claro, de Veganuary la tienen, o sitios que tenían solo una y ahora tienen dos, ¿no? Y que cada año vayan, digamos, vaya creciendo el número de opciones veganas en detrimento de las de origen animal. Entonces, esa es la otra parte de nuestro trabajo y es también lo que hace que Veganuary sea muy visible, además del trabajo con prensa y con caras conocidas del mundo de la cultura, del arte en cada país, pues con quienes trabajamos para que nos ayuden a hacer el mensaje más grande. El año pasado tuvimos como 10.000 menciones en medios de comunicación, también wow, muchos artículos, heavy, muchos periodistas que se interesan y que, bueno, y eso es lo que hace que en el conjunto, pues enero poder poner todo lo que tiene que ver con el veganismo pues en el centro de la conversación desde todas partes. ¿Quiénes son como las caras que han sido las caras de Veganuary este año o del año pasado, de gente que diga, mira, ha sido Leticia Dolera una de ellas? Este año, sí, Leticia Dolera se ha apuntado a probar. ¡Qué guay! Es que eso es muy guay. Sí. Yo la admiro un montón. Leticia, por favor, hazte vegana. No lo he dicho yo. Leticia Dolera se ha apuntado. Digamos que hay distintos perfiles, claro, de personas que nos apoyan. Y también según el punto en el que estén las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Leticia Dolera pues ha dicho, pues me voy a animar a probar lo que es el reto, pues como cualquier persona que se apunta a Veganuary. Y luego tenemos personas pues que son embajadoras, por ejemplo, está Nuria Gago, está Dani Rovira, está Clara Lago, está Elizabeth Larena, a nivel de España, y a nivel internacional pues tenemos gente como Paul McCartney, como Billie Eilish. ¿Qué? ¿Billie Eilish está en el Veganuary también? ¿En plan? Sí, es embajadora de Veganuary. Joaquín Phoenix, Alice Silverstone. Claro, es que es un movimiento muy grande y sobre todo muy eficaz. Entonces, pues muchas caras conocidas que apoyan la defensa de los animales y la promoción del veganismo, pues les gusta el proyecto y nos apoyan, ¿no? Entonces, a nivel internacional tenemos muy buenos embajadores. Claro, lógicamente, pues cuando Billie Eilish habló de Veganuary en sus redes sociales hace unos años, pues... Las visitas ese día en la web, ¿no? Hicieron ¡boom! Claro, te puedes imaginar. ¡Qué locura! Sí. Entonces, bueno, tenemos mucha suerte también de que sea un movimiento que conecta, porque la gente ve que tiene un impacto realmente, uh-huh, que es útil, que sirve, que está transformando el mundo y se unen a apoyar. Y aquí en España, pues la verdad que también yo estoy muy contenta con la acogida que está teniendo, tanto con las embajadoras y embajadores, pues, o como gente que a mí me encantan esos perfiles, como Leticia Dolera, que me parece también muy valiente decir, uh-huh, oye, pues venga, yo lo voy a probar y lo voy a compartir públicamente y compartir en sus stories estos días cómo le va, cómo está siendo su experiencia, pues creo que eso inspira total a mucha gente que puede estar en el mismo punto. Total. Claro, y a mí me gustaría preguntarte, ¿tenéis ya el dato de cuántas personas se han inscrito a día de hoy este año en Veganuary en España? No, esto lo vamos viendo a final de... O sea, porque claro, sale después. Hasta que no acaba enero, digamos, no tenéis como... Claro, porque la gente se sigue apuntando y, uh-huh, nosotros seguimos haciendo todo el esfuerzo para que la gente se apunte durante todo el mes. Entonces, vale, ahí sí que muchas veces la gente piensa cuando es 10 de enero o 15 de enero, ¡buah, ya! Claro, ya es tarde. Está escuchando y este entonces, podcast y dice, claro, ¡ay! Nada, por eso te decía al principio, a Veganuary no se llega tarde. Si te quieres apuntar el 20 de enero, está perfecto. Te apuntas el 20 de enero y te haces 31 días. Claro. Desde el 20 de enero pues hasta el, claro, 21 de febrero. Realmente no hay ningún problema. Los recursos son los mismos. Lo único que, claro, no hay, digamos, si lo haces en marzo o lo haces en abril, pues no hay la comunidad mundial de todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Pero lo que son los recursos están ahí. Entonces nosotros todo enero... estamos poniendo todas nuestras fuerzas en que la gente se apunte, en que la gente participe, y ya a final de mes es cuando empezamos con nuestras evaluaciones y, bueno, pues compartiremos el informe, uh-huh, final de campaña. Si queréis os paso los datos. Claro. Sí, lo comentamos aquí, claro que sí. Y así lo compartís con la gente también. O sea, si hay alguna persona que nos está viendo, escuchando... Claro, estamos a mitad de enero, claro, pero que es quiero eso, decir, que sepáis que, bueno, Veganuary, apuntaos, ¿qué estáis haciendo? Eso. Apuntaos, apuntarse a Veganuary. Claro, o sea, ¿dónde...? Porque la gente que diga, a ver, ¿dónde entro? ¿Qué hago? ¿Qué os escribo por Instagram? ¿O cómo va esto? ¿Cómo? Pues para apuntarse, la web es veganuary.es. Uh-huh. En veganuary.es pues entran y directamente les aparece la pantalla de inscripción y ahí nos dejan su correo electrónico y pueden poner la fecha en la que quieren empezar su Veganuary. Pues quiero empezarlo hoy, quiero empezarlo mañana, dentro de una semana. Bueno, pueden elegir entre, claro, distintas igual opciones. Se tienen que preparar, ¿no? En plan, necesito comprar vegetales, que tengo la... Bueno, hay gente que necesita unos días o que dice, bueno, es que ahora justo estoy de viaje, pero en cuanto llegue a mi casa quiero empezar Veganuary. Bueno, uh-huh, pues damos ahí distintas opciones de fecha para de qué día quieres empezar a recibir tus boletines. Y la gente ahí lo elige y desde ahí pues 31 días de Qué boletines. Currazo, ¿no? O sea, tienes que estar hasta arriba ahora mismo de curro. Sí. Claro, ¿cómo han sido tus navidades? Un poco locas, bueno, ¿no? O sea, justo... realidad es el momento más esperado del año. Ya. A mí me encanta porque estamos todo el año trabajando para este momento y para mí es un poco también como la cosecha, ¿no? Claro. Porque hay mucho trabajo invisible detrás, muchísimas reuniones con empresas, con restaurantes, muchísimas llamadas, muchísima generación de materiales, de revisión, de creación de los recursos, ¿no? Y entonces cuando la noche de Nochevieja desde hace 2 años para mí es como... Y mañana empieza Veganuary. ¡Qué guay! Y entonces me levanto el día 1 con... ¿no? Que para mí no es festivo, para mí es el día, claro, como más esperado del año. Entonces empezar a ver pues toda la gente que empieza a compartir, todas las marcas que empiezan a lanzar sus ofertas, todo, pues es como ver florecer, yeah, la campaña. Entonces es mucho curro, pero es que también es ¿no? Como para mí es mi propósito también, claro. Entonces es qué muy guay. Bonito realmente, sí. Porque ¿cómo es un día tuyo en Veganuary? O sea, para que la gente como que entienda un poco lo que haces tú y demás. Claro, o sea, ¿cómo es un día de curro? Pues depende mucho del momento del año, porque un día de curro en diciembre y un día de curro en marzo es muy distinto. Al final nosotros somos una organización con un pico de trabajo clarísimo y desde septiembre aproximadamente se intensifica muchísimo pues todo, tanto el trabajo con medios de comunicación que vamos haciendo para preparar artículos, entrevistas, para mandar nuestro dossier de prensa a todos los programas que podemos y a todos los periodistas, más luego el trabajo con empresas, que es lo que más hacemos durante el año. Nosotros también hacemos normalmente tres, lo que llamamos mini campañas durante el año, que las centramos en ámbitos concretos. Pues hacemos una sobre la carne de pollo, otra sobre lácteos, otra sobre peces, y son campañas de una semana de duración en la que ofrecemos mucha información. Digamos que son como... No son como un Veganuary, sino es más bien centrar la información y dar recursos, damos los mismos recursos, pero lo que hacemos es focalizarnos en un ámbito concreto, ¿no? Sobre todo de los animales que, bueno, que más sufren o que por número son más explotados, ¿no? Como son los pollos, los peces y también en la industria láctea. Entonces, también durante el año estamos llevando esas mini campañas, aparte de hacer las evaluaciones. Nosotros sí que somos una organización que nos tomamos muy en serio los datitos. Y claro, porque también necesitamos saber el impacto que tenemos para poder mejorar lo que haya que mejorar. Entonces, el mes de febrero suele ser un mes de evaluación, de informes, de recoger los estudios, de elaborar encuestas. Y luego el resto del año, pues más de reuniones con empresas, ¿no? Un trabajo muy focalizado con la parte de empresas y con la preparación de los recursos que año tras año los vamos cambiando, ¿no? Entonces, ver cómo podemos mejorar los menús, cómo actualizar la información nutricional, cómo actualizar las citas de personas inspiradoras. Tenemos un recetario de celebridades en el que vamos trabajando con personas famosas de todo el mundo para que nos den sus recetas. ¡Qué guay! Pues todo el trabajo de generación de preparativos de los recursos, de evaluación, de trabajo con empresas y con medios de comunicación. Y la parte de empresas es muchísimo trabajo, realmente. Yo tengo casi todos los días varias reuniones con empresas distintas, restaurantes, marcas, pues para tanto ayudarles, apretarles un poco. Depende, normalmente la mayoría están interesados o en lanzar algo nuevo o en mejorar lo que ya tienen o en acercar sus productos a la gente que los está buscando en enero. Pero bueno, pues depende del tipo de empresa, depende de en qué punto estén. Pero hay mucho sector... de hostelería que todavía estén muy lejos de opciones vegetales, que tú les llames y la respuesta sea uff, no sé, no entiendo. Hombre, normalmente si les llamo es por algo, ¿no? Porque a lo mejor ya tienen alguna opción. Ajá. O no están más o menos que pueden cerca ser o son, pueden amigables, ser más, ¿no?, o menos afines. Y en general la gente se muestra interesada y colaborativa y con ganas de... Es verdad que Veganuary también les da una oportunidad muy buena, ¿no? Porque a lo mejor están pensando sacar un nuevo plato vegano. Bueno, pues sacarlo en un momento del año en el que sabes que hay una campaña mundial hablando de esto, en el que vas a poder visibilizar tu producto y de alguna manera probarlo, pues también ayuda sobre todo a pequeños comercios que a lo mejor no se atreven o nunca han lanzado ningún producto vegano, y que les ayuda a decir, venga, pues voy a sacar un menú vegano, especial Veganuary, y lo voy a hacer en enero, y en ese contexto pues luego les resulta más fácil, ¿no? Pero vamos, yo encuentro normalmente muy buena respuesta, y marcas que tienen pues más dificultades o que necesitan unos tiempos de desarrollo y de aprobación interna, pues que lleva más tiempo, y otros pues pueden hacer cosas más rápidas, más ágiles, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es ahí, pues acompañarles, ayudar, motivarles y dar también una campaña que para ellos pueda tener sentido y que puedan hacerlo pues más visible y más accesible para todo el mundo. ¡Qué guay! Claro, hablando de Veganuary, yo creo que también es verdad que nos centramos mucho en la alimentación, por lo que has comentado antes, pero si no estoy equivocado, bueno, hay campañas también este año del Metro de Madrid, puede ser. ¡Qué fuerte! Cada una destinada también a, como decías antes, a algunas de las, digamos, de las explotaciones que son pues más grandes en... con respecto a los animales. Me parece que he visto como tres, igual me dejo alguna. He visto una, me parece que es de lácteos, otra de pollos y otra de cerdos. Cuéntanos un poquito más. Sí. ¿Eso está en el Metro de Madrid? Sí, y de Barcelona. ¡Qué guay! Sí, hemos puesto, esto lo hacemos todos los años desde Veganuary. También tratamos de tener una parte de la campaña que sea como tangible, ¿no? Que no esté solo en las redes sociales. Y el año pasado también pusimos, y este año también, carteles y vallas gigantes en el metro de Madrid y de Barcelona. Y justamente lo hemos hecho con, en este caso, con tres diseños. Uno sobre la industria láctea, otro sobre la carne de pollo y otro sobre la carne de cerdo. Y el lema de esta campaña de este año se titula Raro, así entre interrogaciones, porque lo que estamos intentando es cuestionar cosas que, bueno, pues que tenemos normalizadas de nuestro sistema alimentario y que hasta que no nos paramos a pensar, pues no dices, madre mía, pues es un poco raro, ¿no? Por ejemplo, el de los lácteos es una foto de una taza con pezones por arriba, que es bastante perturbadora la imagen, y lo que ponemos al lado es las vacas dan leche para alimentar a sus terneros, igual que nuestras madres hacen con nosotros, igual es momento de ir dejando los lácteos y soltar las ubres, ¿no? Como que realmente es una cosa que no... que no solemos pensar, porque al final lo que hacemos desde pequeñas es lo que vemos normal, pero cuando te paras a pensar que somos el único animal que sigue tomando leche materna en la edad adulta y además de otra especie, y además con una imagen de una taza con pezones que es como incómoda de ver, pues, bueno, pues genera un impacto, ¿no? Entonces también hemos llevado esta campaña al metro, la han visto millones de personas, hemos recibido pues, mucho en redes sociales, muchas fotos de gente que lo veía, muchos comentarios, y es otra forma también de generar conversación pública y de invitar a la gente a probar Veganuary, ¿no? Siempre ponemos debajo, prueba el veganismo, apúntate a Veganuary. Qué guay, qué guay, qué guay. Además, me parece como muy interesante eso, que no es una imagen, o sea, es una imagen que choca de primeras, pero que tampoco te resulta súper desagradable en el sentido de que dices, uff, no miro y me olvido y ya está. Es más como... Es una imagen rara. Claro. Justo. Claro. Por eso claro. El eslogan, ¿no? Claro, es como, qué raro es esto, o el cerdo es un cerdo, que es como si fuera una, su cuerpo, como si su cuerpo fuera una salchicha, pero es un cerdo, pero si te fijas, la piel y demás parece una salchicha, ¿no? También hemos querido hacerlo de manera que sea respetuosa. Claro. Con los animales y que sea digna, pero es como, no es, ¿no? Y la frase del cerdo es, las salchichas son literalmente cerdos embutidos en sus propios intestinos, no es muy raro, ¿no? Y como realmente conectar al animal con el producto, que es lo que normalmente omitimos. Es que es raro de cojones lo de las cuando salchichas. Cuando lo piensas de pensar que es un animal embutido en sus propios intestinos, pues decir... Pues es raro, pero lo tenemos totalmente normalizado. Entonces es lo que queríamos generar, ese cuestionamiento, pero al mismo tiempo sin hacer a la gente apartar la mirada, ¿no? Sino generando esa incomodidad y esa reflexión. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Pues no sé si para terminar te gustaría dar algún consejo o un mensaje para aquellas personas que dicen, venga va, he estado escuchando a Amanda y me ha convencido. En plan, venga, que me quiero animar a Veganuary. Pues ese como... Último minuto, te damos una cámara que va a no ser... No me digas. Sí, esa cámara de allí es tu cámara. Es tu momento. Así ahora que te quieras. Está escuchando todo el mundo, Amanda. Termina de convencerles del Veganuary. Bueno, pues a todas las personas que en algún momento habéis pensado me gustaría hacerme vegana o me gustaría ir dejando los productos animales fuera de mi alimentación, pues en Veganuary os esperamos con los brazos abiertos para que podáis hacerlo con todo el acompañamiento, con recursos, con una comunidad y con un equipo detrás que estamos aquí para daros la mano, para que tengáis una buena experiencia y para que podáis comprobar en primera persona pues, todos los beneficios y todas las cosas ricas que se pueden incorporar a la alimentación y lo bien que os vais a sentir dando este paso. Así que os esperamos y todas las personas sois bienvenidas en enero y más allá. Muy bien hablado, ¿eh? Qué bien habla Amanda. Me encanta. Qué chulo. Bueno, pues ya para finalizar, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Veganuary.es. Y además, sobre todo, creo que, no sé si estáis en más redes sociales, pero sobre todo en Instagram es la red más potente, ¿no? Sí, es donde somos más fuertes y hemos empezado este año con nuestra propia cuenta, Veganuary España, y ahí pues también vamos dando consejos, vamos compartiendo cosas con la comunidad, así que ahí también es un espacio amable y divertido para compartir y ahí pues también nos esperamos a todo el mundo. Bueno, ya off topic esto un poco, pero ¿tú qué tal estás este año? Que se me hace como raro que estés en el podcast y no preguntarte a ti un poco en plan, ¿qué tal? ¿Cómo te espera este 2025? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Es que enero es un mes feliz para mí. Ya. Entonces ahora mismo, mira, aunque estoy yo he estado con una gripe tremenda y tal, pero estoy bien. Estoy ilusionada, estoy contenta ahora viendo también todos los resultados de la campaña y nada, la verdad es que estoy bien. Ahora mismo me pillas en un buen momento. Qué bien. Qué guay. Pues nos alegramos un montón, la verdad. Gracias. Vale, pues nada, pues para despedir, bueno, el programa, sobre todo también otra vez de nuevo agradecer a Begún, que bueno, que ha hecho posible, ¿no?, que vengamos aquí también con Amanda y que sí, además están también colaborando y que con están Veganuary. Participando el código ahí, y... Veganuary 25. Sé, eso es. Uh-huh. Y... con número. con número, importante. Que tenéis todas las notas del programa en maritosveganos.com/159. También con número, importante. Sí, sí. Porque ahí es simplemente donde lo tenemos almacenado y sabéis que es como la costumbre que tenemos. Y si no, en redes igualmente. También. En Instagram podéis ir rápido. Entréis, o sea, en maritosveganos.com y veis ahí la fotito en la que salimos los cuatro en la portada. No tiene pérdida. Por supuesto que nos podéis escribir, no para apuntaros a Veganuary, sino pues para... Bueno, también. O sea, también, espero que si no, nos pero escriben... para eso mejor allí, quiero decir. Claro, pero claro, que si nos escriben ya sea con el Veganuary apuntado. Claro, oye, yo me he apuntado. Aquí pues... se viene con el Veganuary. eso es. Por supuesto, podéis compartir este programa para todas las personas, para aquellas que se están planteando incluso, pues, oye, esto del veganismo, mira, pues aquí te lo explican, te lo ponen súper sencillo. Y Amanda no lo podría haber explicado mejor. O sea, que es verdad que es un muy buen programa para ese primer contacto. Total. Que ya sabéis que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, sobre todo, también os podéis escuchar por allí. Y nada más, que bueno, estamos súper agradecidos. Yo por mi parte estoy súper Gracias contento. A los patrones. Un beso también a los patrones. Que ya sabéis que esas donaciones luego las destinamos también, que se nos ha olvidado decirlo antes, es verdad. Con toda la emoción y todo lo que ha pasado, bueno, ha sido un poco... Ha sido un comienzo de año complicado en ese aspecto. Sí. Pero también, bueno, aprovechamos, lo decimos también aquí contigo, Amanda, porque claro, es que sabéis que, bueno, estamos aprovechando, pues que, pues, por ejemplo, Begún nos está patrocinando para hacer donaciones a santuarios y siempre aprovechamos para aportar ahí este todo lo posible. Este mes, en Santuario La Candela hubo un incendio anoche de redes, se quemó el... De Reyes, perdón. Es que ya... No te preocupes. Entonces se quemó el almacén donde guardaban el heno de todos los animales, que además también era la zona donde usaban para aparcar. Sé que han recibido un montón de apoyo y un montón de muestra también de cariño forma, de la gente. De cariño de la gente, pero también de dinero para poder comprar pues todo eso, pues toda esa alimentación que necesitan los animales y que la necesitaban. Nosotros también hemos querido hacer nuestra aporta, así que la donación de este mes ha sido para ese santuario. Y que sepáis que precisamente pues con el apoyo de los patrones y el apoyo también de las marcas veganas que nos están también apoyando justamente nosotros, para aportar ese granito de arena precisamente podamos. Eso es. Ahí para, está. Ayuda allí. Así que ahora sí, bueno, ha sido un poco agridulce este final, pero bueno. Pero ya para arriba, no pasa ahora nada. Ahora ya para arriba, ahí está. Un es besito verdad. Desde aquí. A sí, toda la les gente mandamos un beso muy grande al Santuario La Candela. Y ahora sí, que nos despedimos ya por aquí, que la semana que viene Amanda no va a estar por aquí con nosotros. No. Bueno, te puedes venir cuando quieras, ¿eh? Sí, o sea, tú vente cuando te apetezca. Sin problema ninguno. Sí. Ya aquí la cuarta maldita vegana por aquí, grabando aquí en pantalla. Y pero lo que sí, lo que no va a cambiar es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Ole, oye, Amanda, muy bien. El primero del año, es increíble. También ella. Sin ensayar ni nada. Es que estudié lengua de signos. Bueno, pues ya está explicado. Un besito, gente, adiós. Un besito. Hasta la semana que viene. Chao.